Porque te voy a besar de mil maneras, viajaré por tus fronteras, muy despacio en el sillón, y correrá tu aliento por mis venas, tu perfume a primavera, probaré de tu interior. Imaginar.